Hola, un gusto saludarles. Soy Rubén Ayala Vera, soy comunicador social y educador popular. Pertenezco a la organización Voces Paraguay, que es una asociación de radios comunitarias y medios alternativos del Paraguay. Les saludo desde Asunción, capital del país. La idea es compartir con ustedes la situación actual y las vivencias que tuvimos y tenemos en Paraguay en torno a esta pandemia y a la cuarentena que se viene implementando en nuestro país. Para empezar, comparto con ustedes los últimos datos. Llevamos 91 días de cuarentena. Empezamos el 11 de marzo del presente año. La cantidad de infectados hasta la fecha, hoy martes 9 de junio del 2020, es de 1.187 casos. La cantidad de fallecidos, 11. Los recuperados, 604. Con lo que queda nada más que 572 activos. Están hospitalizados 8 pacientes, 2 de ellos en terapia intensiva. Respecto a la cuarentena por la pandemia del coronavirus en Paraguay, una vez que se conoció el primer caso, el 10 de marzo o un poquito antes, se determinó lo que se llamó entonces el aislamiento preventivo general. El primer caso fue de una persona que había vuelto de Ecuador por vía aérea. Debido a la confirmación de transmisión comunitaria en el país el 20 de marzo, el gobierno endurece las medidas sanitarias, decretando oficialmente una cuarentena total, extendiéndose en principio hasta el 12 de abril, que llegó a prorrogarse varias veces hasta el 3 de mayo. En este periodo, la libre circulación quedó restringida totalmente, a excepción de casos de necesidad o urgencia, como adquirir alimentos, medicamentos, etc. Así como la de trabajadores exceptuados, como los servicios básicos y de salud. La mayoría de los habitantes permanecimos en nuestros hogares. Asimismo, hubo muchos arrestos e imputaciones a personas que no acataron la cuarentena. Desde el 4 de mayo rige lo que se denomina aquí la cuarentena inteligente, que vendría siendo la desescalada del confinamiento total con la apertura de ciertos sectores económicos bajo estrictas medidas sanitarias divididas. Esta cuarentena inteligente está dividida en 4 fases. La primera fase permitió reactivar un 58% del sector económico. La segunda fase inició el 25 de mayo con la reactivación de más comercios y algunos espacios de recreación destinados a la actividad física individual, aunque persiste el toque de queda nocturno. Esta segunda fase concluye precisamente esta semana, el 14 de junio, y luego de una evaluación se pasaría a la fase 3, permitiendo la apertura de otras actividades como deportes sin público y otras actividades comerciales con protocolos de seguridad y sin aglomeración de personas. Hay que decir también que debido a la presión del sector comercial e industrial y prácticamente de todos los sectores económicos, algunas actividades que estaban contempladas en la última fase se está pasando a antes. De hecho, la presión del sector económico fue desde un principio muy fuerte e intenso. El gobierno pudo sortear esta presión con el apoyo de la ciudadanía. Un aspecto también a resaltar es que muchísimos compatriotas regresaron y siguen regresando de países en donde estaban trabajando y debido a la crisis económica también de estos países perdieron sus empleos. Estos compatriotas que en este momento están volviendo a través de vuelos humanitarios o transporte terrestre humanitario, vienen directamente a quedarse en un albergue en donde hacen una cuarentena especial por 14 días. La mayor parte de infectados que en este momento tenemos en Paraguay están precisamente entre las personas que vienen del extranjero y están en los albergues. Por lo tanto, tanto al entrar entrar como al salir se le hace el examen o la prueba correspondiente. En caso de dar positivo, siguen en cuarentena en los mismos lugares o si hay necesidad se lo trasladan a hospitales. Y las personas que salen negativas, digamos, van hasta sus hogares. Por otra parte, el efecto en la economía, como en todos los países, la cuarentena obligatoria por la pandemia trae graves consecuencias a la economía de nuestros países. En nuestro caso, muchos comercios, industrias, negocios, microempresas y hasta ventas callejeras fueron suspendidas, cerradas, trayendo como consecuencia el despido de miles de obreros y la pérdida de ingresos para un gran número de la población. El gobierno dispuso subsidios especiales en este tiempo, tanto para la población carenciada, más vulnerable, que de hecho estaba sin empleo, como para la población que trabajaba de repente en su empleo, en las calles, en ventas callejeras, como así también para los trabajadores que quedaran sin empleo. El gobierno sigue dando en este momento estos subsidios a esta población. Una información importante también que compartimos es que Paraguay tuvo que endeudarse por $1.600.000 en esta primera etapa para enfrentar la pandemia. La principal razón de la deuda o el fundamento en principio fue para equipar los hospitales, que de por sí en Paraguay es bastante deficitario. El sistema de salud de Paraguay es muy pobre y con pésima atención. Posiblemente es uno de los países de América Latina con el menor porcentaje de seguro social y médico de su población. Pero un aspecto también a resaltar lastimosamente es la corrupción que afloró nuevamente en este momento, justamente a partir de las importaciones que debían hacerse de los insumos, equipamientos y medicamentos. Se ha descubierto numerosa sobrefacturación, incluso los insumos que ya se trajeron, se ha detectado muy baja calidad o en algunos casos directamente falsificación de los mismos. Fue la nota o es la nota negativa lastimosamente en este momento en nuestro país también. La corrupción. Actualmente hay sumarios a funcionarios en varias instituciones del Estado. No sonreiría. Porque el encanto que llevas dentro se ha convertido en mi templo. Porque el encanto que llevas dentro se ha convertido en mi templo. Porque el encanto que llevas dentro se ha convertido en mi templo. Bueno, esto es un poco la información que compartimos con ustedes, esperando que muy pronto nuestros países puedan salir, podamos juntos salir de este mal que nos ha aquejado prácticamente a todo el mundo y que unidos, sobre todo en nuestra región, podamos enfrentar las consecuencias, sobre todo económico, que pueda acarrear esta pandemia. Un abrazo y un saludo fraternal desde Asunción, Paraguay, para todos ustedes. Voces al margen.